Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Desastre, catástrofe, decepción, no sé qué calificativo ponerle al partido que hemos visto esta noche en Pamplona, pero la verdad es que ha sido desastroso, ¿no? O sea, veníamos de una victoria sufrida en Milán, ¿no? Pensábamos que el equipo, pues, que se había recuperado de esos bajones, esos tres partidos, y resulta que hemos visto hoy, pues, probablemente el peor partido de la era Simeone, ¿no? Yo creo, para mí por lo menos es así, ¿no? Un partido en el que el rival nos ha dominado, no sé ni cómo están los temas de estadísticas y demás, no quiero mirarlo, pero nos ha dominado. Creo que no hemos tirado a puerta hasta el minuto 85, una cosa así. Tres goles nos han metido, pájaras por todos los lados, indecisiones, imprecisiones. Era un partido en el que no hemos estado, ¿no? Teníamos, en la eliminatoria de Copa, bueno, tuvimos los problemas de bajas, de arbitrales, luego tuvimos el partido de Almería entre medias también con polémica arbitral y demás. O sea, teníamos hasta cierto punto algo de excusa, pero lo de hoy en el Sadar ha sido inexcusable. O sea, lo de hoy ha sido un partido que podíamos habernos quedado en casa, darle la victoria, ¿no? Porque además, si no te presentas, te dan tercero, que le dieran la victoria por tercero y hubiéramos hecho menos el ridículo de lo que le hemos hecho hoy. Pero bueno, esto es la Liga. Hemos perdido otra vez otra oportunidad de seguir líderes. Ahora se ha puesto el trampa líder en solitario. Y la única cosa, bueno, no es que sea una cosa buena, pero lo único que nos puede resarcir un poco es que la semana que viene visitan el Calderón, y ahí, si ya había que ganar aquí sí o sí, ya la semana que viene en el Calderón, todo lo que implica ese partido, pues esperemos que por lo menos la imagen sea bastante mejor de lo que hemos visto hoy, porque la verdad que lo de hoy ha sido doloroso. Y bueno, aunque ha sido doloroso, vamos a comentarlo con algunos de los habituales. Hoy están con nosotros Fernando, Mariano y Álvaro. Fernando, cuéntanos tus impresiones. Pues para mí ha sido el peor partido de la temporada y de la era Simeone. Y el problema es que ya esto lo llevamos diciendo en varias jornadas. Lo dijimos cuando en la Copa, lo dijimos en Almería, y esto es preocupante, porque no es una cosa que ha pasado un día, sino que lo estamos repitiendo en la misma cantinela, y entonces es que algo pasa. De momento estamos bien todavía en la Liga, seguimos con todas las opciones, si ganamos todos los partidos que quedan seríamos campeones, pero el equipo ha dado un paso atrás en todos los sentidos. Está clarísimo que no somos el equipo de los meses de noviembre, de octubre y de septiembre. Ya en diciembre se vio un pequeño descenso, y a partir de enero o febrero el descenso es mucho mayor. El partido hoy ha tenido poquísima historia, vamos. En cuanto ha llegado el segundo gol de los Osasuna, prácticamente había que haber apagado la televisión e irse a casa. Que no hemos visto absolutamente nada. Un equipo que no parecía el equipo de Simeone. Parecía Manzano. Si hubiéramos visto este partido cualquier época de Manzano, no nos hubiera extrañado. Por lo tanto, partido para olvidar, en el sentido que mejor no recordarlo, pero los jugadores y el entrenador no lo pueden olvidar, porque ha sido gravísimo y tienen que rectificar todos los errores que han cometido del primero al último. Sí, yo creo que las impresiones van a ser todas muy por el estilo, ¿no? Mariano, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Pues sí, estoy de acuerdo con Fernando. Creo que ha sido el peor partido posiblemente de la era Simeone. Creo que es un partido que se pierde desde el inicio por una falta de actitud, de agresividad, de intensidad absoluta. A mí me parece increíble que jugadores que se suponen que tienen oportunidad de reivindicarse no lo hagan, y jugadores que jugaron el otro día en Milán, que bueno, no sé si físicamente también habrán acusado el golpe, pero que parezcan. Bueno, yo es que lo de Milán, en contra de lo que vosotros habéis comentado, creo que no jugamos tampoco bien. Lo que pasa que bueno, tuvimos la fortuna de contar con el mejor portero del mundo posiblemente ahora mismo, y con la oportunidad que estuvo ahí opuesta para meterlo, ¿no? Aparte de que, bueno, pues sí, hubo cierta intensidad, ¿no? Pero lo de hoy ha sido increíble. Y dicho esto, nos ha cogido un equipo que ha jugado como tiene que jugar el Atlético de Madrid, ¿no? Con una intensidad, con un robo de balón, una verticalidad y nos ha metido pues esos tres goles prácticamente en tres disparos a puerta. La defensa ha estado horrible, el centrocampo inexistente absolutamente, y arriba pues bueno, Diego Costa, porque lo de David Villa también hoy ha sido muy preocupante. Y por otro lado, comentar que hay recursos que antes funcionaban y que desde hace muchísimos partidos han dejado de funcionar, como es el balón parado. Creo que desde el otro día en Milán igual pasó, no creo que se haya sacado un córner ni una falta que haya creado realmente peligro. O sea, es que se han sacado todos horribles. Cuando era una cosa que prácticamente dominábamos, con un aspecto de juego que dominábamos bastante, que era la jugada balón parado, que nos ha sacado de muchos partidos, muchos atascos, de muchos partidos. Llevamos desde hace pero muchísimos partidos en los que no nos aporta absolutamente nada, porque es que no se sacan bien, no hay acierto a la hora del centro, o los equipos nos han tomado la matrícula en ese aspecto, lo que sea, pero vamos, está claro que algo tiene que cambiar, o algo se tiene que improvisar, porque desde luego, si jugamos así el próximo día, nos cae la del pulpo. Y bueno, por último, pero no por ello menos doloroso, porque estamos todos igual. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ha faltado disgustado el un adjetivo para sí, añadir. Bueno, yo llevo un disgusto grande, porque es verdad que no conseguimos recuperar la regularidad. En las victorias sufrimos derrotas y victorias, y además ciertamente impredecibles. Nadie se puede pensar que en Pamplona, por mucho que sea un campo complicado, o en Almería, se pueda plantear la derrota. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene argumentos suficientes, sobre todo si nos creemos y nos apoyamos en los 60 puntos y en la posición que ocupa. Incluso al 70% debería de ser capaz de ganarle a Osasuna. O sea, el argumento de la actitud es un recurso siempre muy habitual, de la agresividad, de la intensidad, pero es que incluso sin estar al 100%, como es algo que tampoco se puede estar siempre al mismo nivel, hay partidos que exigen más y hay partidos, no, que no quiere decir que sin bajar del autobús se ganen, pero sí que deberían de ser más accesibles, ¿no? Y yo creo que, sobre todo con los 10... 10 clasificados a partir del décimo, las cosas deberían tener más argumentos que la propia agresividad o la propia actitud. Yo creo que se han dado todos los condicionantes o todos los argumentos que el Atlético de Madrid peor tolera en los partidos. Encontrarse por detrás del marcador, tener muchos problemas en la contención, ha sido horrible. El tema de los mediocentros, no han conseguido en ningún caso fijar la posición, reculaban siempre, se acoplaban mucho con la línea de defensa, y al final dos líneas defensivas pasaban a ser una única línea defensiva, facilitando sobre todo mucho tiro desde fuera del área, muchas incorporaciones. Y por ejemplo, habéis hablado del partido del Milán, pero también con el Real Madrid sufrimos tiros desde fuera del área, precisamente porque en el doble pivote que está por delante de la defensa, la presión no es activa, la presión es completamente pasiva, y el repliegue hasta venir a la misma línea que la línea defensiva, pues es total, y así lo único que consigue es permitir que ese área de influencia para el equipo rival sea de su propiedad, ¿no? Entonces, yo también coincido, o sea, la discontinuidad también. Estamos hablando ya. Hemos hablado de la destrucción o de la solidez defensiva, hoy hemos hecho aguas, pero es que también en el aspecto de salir, de construir, de manejar balón, ha habido una discontinuidad tremenda. Éramos incapaces de dar 4 o 5 pases con criterio, pérdidas de balón no forzadas, en fin, posesiones inútiles, y luego, claro, cuando Osasuna se ha encontrado con 3-0, pues claro, el Atlético de Madrid con el balón en los pies y con poco espacio, pues tampoco es su gran virtud y no sabe desatascar y desbloquear esas situaciones que se le plantean. Se le planteó en Almería, al Real Madrid ni siquiera se le consiguió quitarle el balón. Yo creo que independientemente de temas de compromiso, de actitud, también existen problemas de fondo, como es el tema del patrón de juego. Es decir, porque entre Diego y modifique en algo, porque el Atlético de Madrid no juega a lo mismo con Diego que sin Diego. Porque entre Diego y modifique en algo los cánones del equipo, no se puede producir la debacle que se produce. Porque yo no sé si es a causa de Diego, lo que sí que sé es que las tres veces que ha entrado de titular, el Atlético de Madrid no ha funcionado. Ya no me meto en el resultado, es que no ha funcionado. Pero no ha funcionado, pero para nada. O sea, ni en defensa, ni en ataque, ni en nada. Es, ni en el banquillo. No, ni en los cambios, ni. Es que absolutamente nada. Es la gran preocupación. Yo no quiero atribuir a Diego el demérito de sí, si fuera solo eso sería muy fácil. Coges, quitas a Diego y ya está. Bueno, tú, para empezar, ¿hoy dónde estaba Insúa? Porque el primer Insúa, gol, pues estaba a donde tenía que estar, en el banquillo. El primer gol se lo come Adrián, que está en la frontal del área grande, ve que un jugador pasa detrás suyo y no va a marcarle. Bueno, pero es que en el gol de Osasuna, el Juanfran, bueno, vale, Juanfran va detrás de su jugador, de su par, tropieza con Mario Suárez y cuando se da cuenta que la pelota le ha pasado por encima, le pega un empujón a Mario Suárez para intentar recuperar y salir a la carrera de ese balón que le ha sobrepasado y ya se encuentra a Cejudo llegando y, claro, fusilando. Pero es que lo grave es que en el siguiente córner es lo mismo. Cejudo solo mismo. Y Juanfran en todos Juanfran los siguiendo, pero Juanfran siguiendo y tropezándose otra vez con Mario Suárez. Es que es increíble. Estaba en la frontal del área todo el rato solo Cejudo. Pero es que todo el rato. Uno acaba en gol y el siguiente, a los dos minutos, es la misma jugada. Y seguimos misma, igual. Y con esto... Seguramente con esto, que Osasuna la hará muchas veces, porque no creo que la haya salido esto, de casualidad. Pero si Osasuna es el equipo que menos goles mete de cabeza, habrá un parado. Hasta pues hoy, claro, vamos, parecía un equipo inglés. Pues, y con esto, con esto del error en la reincidencia, voy a que los errores o el mal funcionamiento del Atlético de Madrid es reincidente con respecto al partido de Almería, con respecto al partido del Madrid, y no quiero decir, bueno, a los dos del Madrid, pero que es una actitud o una dinámica que se repite, y no solamente el mal resultado, sino también la mala presencia. La mala presencia del equipo, el mal comportamiento, no funcionaba. Es que, independientemente, insisto, de la actitud, tienes que contener a Osasuna, por lo menos. Sí, yo creo que hoy una cosa que ha fallado, pero tremendamente, ha sido la presión. O sea, hoy no había presión. Cuando no teníamos el balón, no había presión por parte del Atlético. Y es más, cuando teníamos el balón y el Osasuna no nos... No que no nos presionara, sino que no intentaba robarlo, no sabíamos qué hacer con él, que eso ya es una cosa que siempre tenemos, ¿no? Que es un mal endémico del Atlético, que por mucho que haya intentado venir Diego, que bueno, que ya hablaremos de Diego después, pero no se soluciona. Pero es que en el momento que no teníamos el balón, no había presión, ni la presión o mal ejercida, ¿no? Era como si pensásemos que bueno, pues no, dejamos que hagan lo que quieran porque no hay peligro, ¿no? No hay peligro, ¿no? Te han metido tres goles. El sistema táctico hoy era muy raro. Yo no sé si lo habéis visto vosotros, pero a mí me ha parecido que estaba a las cuatro defensas como siempre. Luego, en el medio campo, Gaby y Mario Suárez ahí como en una isla, sin nadie. Y luego, de repente, Diego muy cerca de los delanteros y tres delanteros adelante. Adrián por un lado, Costa por otro y Villa en el centro, sin ninguna conexión entre la delantera y la media. Veo un vacío ahí. En la zona central del campo, impresionante. Me ha recordado la etapa esa de cuando jugábamos con Forlán y Agüero, Masi y Simao, y se rompía el equipo totalmente. Y además sin presión, eso, ya digo, tanto los supuestos extremos, ¿no? Que tendrían que ser Adrián y Diego, pues no presionan. No puede decir que sean jugadores. ¿Qué ha jugado Diego Costa hoy por la banda derecha? Es que no lo puedo. Todavía no logro entender el motivo. Ha cambiado todo. A ver, lo curioso. ¿A dónde ha estado rindiendo durante todo el año? Sí, de delante, ¿no? En el centro. ¿Y por qué hoy sale de extremo derecha y sacas al exfutbolista Adrián? Claro, es que a eso voy. Salió Simeone diciendo el otro día, anteayer creo que fue, en la rueda de prensa antes del partido, que iban a jugarlo, o sea, que no iba a reservar a nadie. Y sacas a un 11 que es reservón. Para mí ese 11, que aún así, lo comentaba antes Mariano, ¿no? No sé si el micro cerrado. Aún así, con ese 11 que sacábamos, por nombres y demás, ese equipo tiene que ganar a los Asuna. Y además es que era un partido clave que había que ganar. Ya, que sí, que es un tópico que decimos ya ahora que todos los partidos son claves, pero es que lo que ha significado esta derrota es que dejamos al Madrid líder en solitario y ahora vienen a Calderón la semana que viene y ahí sí que tenemos una obligación ya no solo moral, sino porque hay que ganar, porque si no nos descolgamos totalmente de la liga, ¿no? Y sacas a un 11 que no es un 11... No es un once común, no ha sacado a los mejores, porque... No es común, pero reservón en el sentido de defensivo tampoco es un once. No, reservón en el sentido de que para mí no vas a por el partido. Sacas a Adrián, Yo creo que es un once ofensivo, Otra cosa es el estado de forma de los componentes del ataque y cuál es su hábitat. Es decir, a Diego Costa con 8 delante no lo pongas a jugar. A Diego Costa ponlo a jugar con 3 delante, donde tengas espacio, donde tengas balón rápido, donde la saques con fluidez, y Diego Costa puede hacer jugada entre 3 defensores. Ahora bien, entre 8 no. No. Bueno, yo lo que creo de todas formas es que el Atlético de Madrid ha llegado donde ha llegado porque juega de una forma. Y lo hemos cambiado, sí. Y por lo que sea, con Diego... Es Diego. Para mí... Diego no es el señor entrenador. A ver, sí, sí. Quien hace las señalaciones y quien pone a los jugadores es el entrenador. Diego no dice yo juego. La el entrada... Que pone es, No, pero que la entrada de Diego, por lo que sea, a Simeone le hace... Por la decisión del entrenador... De sí. Sí, sí. Por la decisión del entrenador me da lo mismo, pero es que está contento. Entonces yo lo que creo que si tú tienes un equipo, un bloque que te está funcionando una forma de jugar que te ha llevado hasta donde te ha llevado, yo creo que el problema no es que traigas a un jugador, otro jugador como Diego, que puede ser un buen jugador. Yo ya siempre lo he dicho, creo que aquí siempre lo he dicho, que a mí me parece un buen jugador, pero que no es el jugador que necesita el Atlético de Madrid. Pero si tú tienes a un jugador así, o sea, si tú quieres traes a Diego, que se supone que te va a dar otras alternativas, pero las alternativas que te está dando, es que es como que el equipo, la plantilla, se ha acostumbrado, sabe jugar de una forma, de esa forma es como ganamos partidos y como marcamos diferencias, y de la forma que tiene el Atlético de Madrid, Diego, como también, tú dices esto, cuando ganamos. Sí, pero es que llevamos casi 2 años jugando de otra manera. Y en esta temporada llevamos jugando de una manera... prácticamente, bueno, 2 años y hemos conseguido implantar una forma de jugar que nos ha llevado a la tercera posición, que nos ha llevado a ganar la Copa del Rey, que este año nos está llevando a Champions, haciendo una actuación en Champions sobresaliente y sí, estando como líderes en la Liga. Entonces, por lo que sea, yo no sé si por culpa del entrenador o por la propia indisciplina de tener ahí a un jugador como Diego, cambias de forma de jugar. Y esa forma de jugar, el Atlético de Madrid, por lo que sea, con esa forma de jugar, el Atlético de Madrid no es un equipo que marque diferencias y no es un equipo que pueda competir al alto nivel como está compitiendo. Entonces, yo lo que creo que es que lo que no se ha podido hacer, o lo que yo creo que ahí sí que podríamos criticar a Simeone, yo por lo menos, y yo siempre lo he dicho, y creo que esto que lo he dicho desde el principio de temporada, es que no se ha hecho una gestión eficiente de la plantilla, o que la plantilla que tenemos no es para hacer una para jugar al nivel que estábamos jugando en 3 competiciones, o incluso en 2 competiciones. A lo mejor nos da para competir en la Liga. Si suena la flauta, ganamos, y si no, pues quedamos terceros y ya está. Pero yo lo que veo claro es que el fútbol, o sea, el equipo ahora mismo con Diego, no puede jugar como juega sin Diego porque no saben jugar ese fútbol, y porque ese fútbol no le da, hasta el momento, por lo que estamos viendo, no le ofrece o no ofrece que el Atlético de Madrid sea marque esa diferencia que le marcaba con anteriormente. No, yo creo que, hombre, que... Yo, sí, yo simplemente por los recados del entrenador, hombre, el entrenador tiene toda la culpa de que el Atlético de Madrid esté, como ha dicho Mariano antes, estemos pegándonos ahora mismo por haber perdido en Pamplona cuando antes era casi una tónica habitual. Estamos pegándonos por haber perdido la oportunidad de ponernos colíderes con el Madrid. Estamos pegándonos por el otro día contar unos octavos de final de la Champions cuando desde un principio se descartó como objetivo. Entonces, digamos todo. Seguramente la transición, la incorporación de Diego haya sido forzada y en cierta medida el equipo no esté asimilando, pero desde luego culpa del entrenador, y culpa del entrenador también estar como estamos en la clasificación y haciendo una de las mejores temporadas, si no la segunda, la primera, la mejor temporada de la historia del club, con menos mimbres, con... No, es la mejor temporada de la historia. Sí. Las temporadas son buenas o malas según lo que ganas. No. Todavía no lo hemos terminado. En puntos. Bueno, sí, otra cosa sí, es la posición. Igual sacar 280 no, puntos. Hombre, si no ganas la liga. No, vamos a ver. Si este año quedamos terceros y no ganamos nada, pues la verdad, la temporada del doblete será más histórica que esta. Las cosas como son. Cualquiera temporada que hayas ganado un título, pero es que, claro, te digan, se ha jodido. Claro. Es que antes las ligas se ganaban con 60 puntos y ahora hay que hacer 100. Y si el Atlético de Madrid hace 90, lo que no podemos decir es que la temporada de 60 fue mejor. Una mierda. Si ganamos la liga, sí, será mejor temporada. Si ganas la liga, es mejor temporada. Es de pura lógica. Pero es que, vamos a ver, las posiciones la van en función del resto. Las posiciones van en función del resto. Bueno. Las posiciones se juegan 18 equipos y gana uno. El que gana la liga es el mejor. Independientemente. O sea, eso hasta final de liga no podemos decirlo, ¿no? Pero. No, yo a lo que voy es que este equipo de esta temporada hace más puntos que el de la temporada del doblete. Por lo tanto, es mejor. A estas alturas de liga. Por lo tanto, es mejor. Me falta ver cómo terminamos. El que es mejor es el que gana la liga. El doblete ganó la liga y ganó la Copa del Rey. No, pero es que ahora ganamos nada. Y aún así, ojalá que ganemos muchas cosas. Pero es que hay ligas que se ganan con más partidos y otras con menos. Que eso ha pasado históricamente siempre. Es que, vamos a ver, si yo no creo que aquí nadie le esté quitando ningún absolutamente mérito a Simeone. Yo creo que nos ha caracterizado en este podcast ha sido la culpa del entrenador de sacar a Diego o no de sacarle. No es que la culpa es el responsable. Como es culpa suya que estemos donde estamos, ¿no? Yo creo que todo lo bueno y lo malo. La libertad de poder criticar, ¿no? Podemos criticarle. No, yo digo que también es la culpa que estemos casi primeros. Estemos seguros. Eso ya lo hemos dicho durante todo. ¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando de este partido. Y este partido estamos hablando por desde el punto de vista de que yo creo que incluso no podemos decir que estamos criticando totalmente a Simeone, pero que yo, bajo mi punto de vista, lo que es un problema de intensidad y de no sé si incluso de actitud de los jugadores, porque yo no sé si también influirá el tema físico, pero vamos a ver si el Osasuna te ha ganado por la intensidad. El Osasuna te ha ganado porque los tres goles que ha metido el Osasuna han sido por tres fallos clamorosos de defensivos. A mí lo que... Fallos que si tú estás jugando con intensidad y con concentración no los tienes. El tercer gol, el gol este de cabeza, o sea, ¿cómo puede ser que un jugador entre tres defensas que están a un metro de él pueda rematar sin ningún tipo de problemas? Y el lateral o el extremo pueda centrar. El segundo gol es por una pérdida de balón al borde del área. Sí. Y ahí antes de que tire estúpida, tienes una pérdida falta, estúpida intentando un control. Y el primer gol por un fallo defensivo en la marca en el saque de esquina. Es que son tres fallos, vamos, de clamorosos en la intensidad defensiva. Son tres fallos que no los hemos tenido casi en toda la temporada. Sí. Yo no, a mí lo que una de las cosas que más me fastidia de todo esto es el hecho de que Para mí personalmente, no solo es gran parte de esa falta de intensidad, es por la entrada de Diego. No estoy buscando responsables si es Simeone, si es Diego, sino la entrada de Diego en el equipo hace que el equipo juegue a otra cosa. Juega a un juego, intenta tener el balón, intenta controlar un poco más el juego y no sabemos y el equipo entero pierde intensidad. Más luego, obviamente, los cambios que ha habido hoy y que la intensidad no estaba porque no lo han demostrado. O sea, se junta todo eso. Pero lo que más me fastidia, digo, es que parecía cuando vino Diego, el primer partido que jugó, el partido de la Real Sociedad, entró ya con el partido resuelto y demás. Bueno, eso no lo contamos. Pero luego tuvimos la eliminatoria de Copa, que perdimos contra el Madrid, el partido de Almería. Y para mí parecía que tanto el partido del Valladolid como en el Milán, que Simeone se había dado cuenta, ¿no? Dijo, admitió que había fallado su planteamiento, sobre todo creo que fue en el partido de vuelta de la Copa. Había fallado el planteamiento y parecía, a mí por lo menos me había parecido, y así lo dije aquí, que el equipo volvía a intentar ir a la senda de jugar como habíamos venido jugando, que nos había estado funcionando también esa temporada, con más presión, con saliera o no saliera, pero por lo menos la intención estaba ahí, ¿no? Y se veía que el equipo era lo que intentaba jugar. En Milán, por ejemplo, no salió tan bien, pero se veía, ¿no? Era un equipo que estaba conjunto y sabía lo que jugaba, ¿no? Y yo creo que en el momento que entra Diego y cambiamos ese esquema, el equipo se siente perdido. Y quizá por ahí entra la pérdida de intensidad, ¿no? Y hoy otra vez, lo que me fastidia es que hayamos vuelto a eso. Hayamos vuelto a que ha entrado Diego y ya digo, para, mira, si escucháis los programas anteriores, yo soy fan de Diego, me parece muy buen jugador, pero me parece que es para entrar en el Atleti en determinados momentos. Pero ha quedado claro, yo creo que ha quedado claro hoy, que jugar con Diego de inicio cambia el equipo y hemos perdido todos los partidos que ha jugado Diego de inicio. Y yo creo que es bastante significativo. Y me fastidia que Simeone corrigiese ese error, para que para mí era un error, corrigiese ese error contra el Valladolid y contra el Milán y ahora lo haya vuelto a cometer, ¿no? Esperemos que contra el Trampa la semana que viene no lo haga. Yo creo que lo que le ha convertido a este equipo en un equipo letal es el ir para adelante sin pensarlo, ¿no? Y el hecho de introducir a Diego sí que pone un poco más de pausa y resta revoluciones a ese motor casi que está por encima incluso del control de los propios jugadores, ¿no? Que es una cosa muy positiva el no perder de vista la portería y tener como objetivo llegar con menos toques posibles, con mayor rapidez, con mayor número de efectivos. Y yo coincido contigo, o sea, meter la pieza de Diego resta ese potencial. A cambio, en teoría, Diego propone otra serie de cosas, que es un poco más de trato de balón, un poco más de interpretar las situaciones del partido. Hoy, cuando Osasuna se te pone 1-0, hay que reaccionar. No, el Atleti sigue jugando igual y le meten 2 y le meten 3 y se va al descanso con 3-0. Y el Atlético de Madrid sigue igual. O sea, parecía que el marcador estaba igualado o no sé, o íbamos ganando. Pero realmente el problema es que las actitudes y el criterio o la calidad que tiene Diego no está saliendo a relucir, y no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde la influencia que debe de tener para leer los partidos, es decir, controlar un poco más. Hoy ha sido verdaderamente desesperante la cantidad de balones no forzados que ha perdido, con lo que ello supone. El estar siempre casi, bueno, en primer lugar, una discontinuidad en el juego tremenda, un enfriamiento de los jugadores que tienen que entrar, que necesitan siempre estar en contacto con balón, como es con Diego Costa, y ese ha sido uno de los grandes problemas. Pero yo, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en la lectura que haces, pero bueno, no sé, el resto qué opinará. Sí, bueno, no sé, yo no sé el resto, pero tampoco quiero que suene como que la culpa es de Diego, ¿no? La culpa no es de Diego, o que la culpa es de Simeone, la culpa no es de Simeone, la culpa es del equipo, ¿no? O sea, el equipo, por mucho que quieras, por mucho que cambies jugadores y demás, tienes que salir al campo y salir concentrado, ¿no? Y salir a... porque todo esto de que estoy hablando es más me refiero más a los momentos en los que tenemos el balón, en los momentos en... O sea, ¿qué hacemos nosotros con el partido? Ahora, lo que hace el rival, eso no puedes controlar, pero tienes que tener ahí, ¿no?, una concentración, un no sé, porque por mucho que cambies el centro del campo, que cambies a Diego, que cambies a los otros, si luego resulta que te hace Juanfran intenta hacer un control en defensa con el jugador atacante delante que pierde el balón y los otros defensas están fuera de sitio, o sea, eso ya no tiene nada que ver. Eso ya es a nivel individual cada jugador, y la intensidad ahí hoy no estaba. Y lo que hemos tenido también en otras ocasiones, que hemos tenido momentos así, pues es que en ciertos momentos así ha habido momentos de brillantez de otros jugadores que te han salvado los papeles, ¿no? No ha llegado a tal punto, ¿no? Yo creo que en ningún momento desde que está Simeone hemos llegado a hacerlo tan mal en línea global, ¿no? En línea general, porque que te metan un gol, es lo que decías, te meten un gol, pero tienes que tener un poco de orgullo para sacarlo adelante, ¿no? Y es que hoy nos han metido el gol y no se veía, seguíamos, era plano, el equipo era plano y seguíamos siendo planos, y nos han metido dos y seguíamos en lo mismo. Y lo que comentabais al principio, es que te meten uno y casi te meten el mismo otra vez y no aprendíamos. Era como, no sé, yo no sé si es que estaba el equipo pensando, ¿no?, o todavía pensando en que habíamos ganado en San Siro, pensando en que la semana que viene venía el Trampas a casa y que esto era pues un, no sé, un paseo o algo. Pero yo ya lo dije cuando grabamos el programa el otro día. Yo dije, este partido, o sea, tienes que sacarlo todo, porque es un partido que te... Y espero que no me... O sea, espero equivocarme y que al final de temporada no tengamos que arrepentirnos, pero imagínate que al final acabas peleando la liga y no llegas por 3 puntos. Pero... No. Te puede pasar también si la liga por 3 puntos, te puedes acordar, por ejemplo, el partido del Español, que tampoco fue un partido para perder y que se sí, empató. Pero esos partidos, que fue un robo, ¿no? Sí, pero empate, pero te recuerdo, en el partido del Español fue un gol en propia meta, un gol estúpido. En el partido de la Almería fueron el arbitraje, porque en el partido de la Almería fue el arbitraje, aparte de la baja que teníamos y tal. Pero es que el partido de ayer o de hoy hemos sido nosotros. El partido lo hemos perdido nosotros. Lo hemos entregado nosotros desde el principio. Y de todas formas, no hay excusa, ¿no? De todas formas, yo creo que... eso es algo que yo en los últimos partidos, en los últimos tiempos, yo creo que estamos comentando aquí. Yo creo que hoy evidentemente es algo exagerado, pero... lo que estamos comentando son detalles, son síntomas que veníamos apuntando aquí desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es una cosa de ayer ni de antes de ayer. Veníamos comentando que el equipo iba perdiendo las señas de identidad, pero que por lo que sea, por la inercia de la victoria, también porque muchas veces los rivales no salían o ya salían medio derrotados, por lo que fuera. Pero hemos seguido alimentando las victorias, hemos seguido ganando partidos, no jugando tan bien como otras veces, incluso sin jugar bien, pero hemos seguido logrando así, ¿no? Pero yo creo que esto se ha ido agudizando en las últimas semanas, ¿no? Que no jugamos, como que no somos el equipo que hasta diciembre ha jugado como ha jugado, y que nos falta plantilla, nos falta jugadores y yo por eso apunto que tampoco es justo echarle la culpa a Diego por eso, ¿no? Porque yo creo que antes de que viniese no Diego ya se estaba viendo esto viene desde enero, sí. Ya al principio decíamos el cansancio físico. Lo del cansancio físico nunca lo vamos a saber, porque ni sabemos cómo entrenan ni sabemos realmente si están más o menos cansados. Es todo impresiones que nos puedan parecer, pero no tenemos una fuente fiable para decir si están cansados de verdad o si no están cansados. Es algo más subjetivo que nos pueda parecer. Y siempre parece que están más cansados cuando se pierde que cuando se gana también. Ya, pero Fernando, es que para jugar al ritmo que jugaba el Atlético de Madrid este diciembre tienes que estar pletórico físicamente. Entonces, si no estás jugando con esa misma intensidad, lo primero que te piensas es eso, ¿no? Que tiene que ser sí, un pero tema no es, físico. Es una, no, es una suposición bastante útil, pero digo que no podemos... No hay una base científica que nos diga si están peor ahora físicamente que, por ejemplo, en octubre. Parece que pero sí. No, pero no podemos afirmarlo. Pero, sí, pero luego, por ejemplo, el otro día contra el Milan, por eso lo comentaba yo, ¿no? Yo, en contra de lo que dice todo el mundo, a mí no me gustó cómo jugó el Atlético de Madrid y aunque me alegro muchísimo, evidentemente, de la victoria. Pero lo que sí que es cierto es que los últimos 15 minutos el Atlético de Madrid fue muy superior al Milan, porque físicamente fue muy superior, acabó mucho mejor que el Milan. Tampoco es que quiera decir esto que seamos, porque tampoco, por lo que vi al Milan, tampoco es que sea el otro mundo en ese tema, ¿no? en ese aspecto, en ese apartado, pero sí que es cierto que acabó mejor que el Milan, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué pensar. Pero yo digo que lo de Diego tampoco se puede ser injusto, pero también es cierto, es eso, ¿no? Cada vez que ha salido Diego, el Atlético de Madrid no ha jugado a lo que juega al juego que le ha llevado a la que está. Entonces es un problema evidentemente también del entrenador, porque por lo que le ha comentado, ha sido el primero que quería traerle, pero yo lo que no sé es para qué quería traerle, porque o si él no ha calculado o no ha calibrado que la inclusión de Diego en el once podría dar un impacto o la forma de jugar que deviene que tener a Diego ahí en el once titular o en el campo podía influir tan negativamente en el equipo, ¿no? No lo sé, a lo mejor también es muy ventajista, ¿no? Decir esto a Diego, porque lleva cuatro partidos titulares, los cuatro partidos titulares que hemos jugado, hemos perdido los cuatro y no sé si no hemos metido ningún gol. Es que muy fuerte, ¿eh? Aunque hoy también es cierto, que vamos a decir que en la segunda parte hemos tenido ocasiones que si se hubieran metido, incluso hubiéramos podido empatar. No ocasiones muy claras, pero sí hemos generado un peligro importante, ¿no? Es que no solo cambian los jugadores, cambia el sistema con Diego y eso hay que entenderlo. Y si fuera un cambio jugador por jugador, pero el equipo sigue jugando al mismo, con la misma distribución en el campo, todo es mucho más fácil. Ahora bien, si implica un cambio incluso en el sistema, la adaptación pues normalmente es más larga y normalmente es más compleja. El problema es que esta adaptación se hace en el mes de febrero, entrando los tres últimos meses de competición a partir de marzo, con 15 partidos, 20 a lo sumo, por jugar, y has estado jugando 45 de una determinada manera que lo has hecho muy bien, pero está claro que la manera de jugar del Atlético de Madrid era una manera muy básica, efectiva, pero realmente no había una interpretación, no había una evolución de esa manera de jugar. Era un riesgo que esa manera de jugar que tenía el Atleti fuera captada por los rivales, fuera combatida por los rivales y te llevaran al bloqueo. Por eso yo creo que la insistencia en Diego. Pero también hay un detalle que habéis comentado. Falta banquillo. Hombre, yo no creo que falte tanto banquillo como que falta el sistema alternativo que todavía no hemos dado con él. Es decir, el primero que nos ha llevado hasta estas alturas, pues ya lo conocemos, lo ejecutamos bien cuando nos acordamos y cuando se dan las condiciones, pero ahora falta por descubrir y por conseguir el que puede aportar Diego, ¿no? Que es un nuevo sistema táctico, que son nuevos jugadores, que son nuevos roles, nuevas responsabilidades, que hasta ahora no está saliendo. Y hay un detalle, el Atlético de Madrid lleva sin repetir el mismo once titular 31 partidos. Esto con Quique Sánchez Flores fueron muchos menos y sobre todo se le echó en cara que la falta de regularidad del equipo era consecuencia de este cambio continuo en los once titulares. El equipo de Simeone, por una cuestión o por otra, lleva, insisto, 31 partidos oficiales sin salir con el mismo once titular. No sé qué lectura, pero vamos, me parece significativo. Algo de banquillo habrá. Sí, o sea, yo creo que también es una acumulación de circunstancias, ¿no? O sea, tenemos lesiones, tarjetas en la Copa y demás. Ha hecho que tengas que cambiar el planteamiento, que si hay banquillo lo demuestres y si no lo hay, pues también lo demuestres, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto hay, pero... No, puesto por puesto hay. El problema es que cuando el puesto propuesto no es suficiente y aspiras a algo más, Entonces, claro, ¿qué haces con Koke, Arda, Diego y Adrián? Y, o sea, hay mucho jugador para en teoría poco puesto. Hoy hemos visto, y no es la primera vez, que Koke asume el mediocentro. Asume el mediocentro, una cosa inédita desde hace mucho tiempo. Lo asumió también en el partido contra el Real Madrid, pero no su posición. Quiero decir, hay cierta confusión también acerca de qué hace con el mediocentro. ¿Qué hace con el mediocentro? Con la baja de Thiago, con Mario Suárez, meto a Koke, ahora cambio a Diego Costa, lo echo a la banda, ahora, en fin, hay una serie de movimientos que, desde mi punto de vista, son inexplicables y que yo creo que demuestra que además, sobre todo, se han acentuado desde el partido de la Real Sociedad, casi. Que fue cuando entró Diego en la plantilla. Pues yo creo que la solución es sacar a Diego y ya está. Y no está arreglado todo el problema. Es sencillísimo. Entonces, cogemos Diego, no salen más. Jugamos a lo de antes y ganamos. Lo que pasa es que el tema es que, evidentemente, antes de que viniese Diego, pues ya había el problema. Entonces, yo no creo que sea solo cuestión de quitar a Diego o dejarle, ¿no? Yo ya dije, vamos, yo ya comenté que la llegada a mí, y más o menos cuando has traído a una persona como Sosa, es que yo creo que las incorporaciones que ha hecho el Atlético de Madrid en enero, yo ya lo dije, a mí no me convencían. Entre otras cosas, porque yo no sé si realmente era lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Yo entiendo que a lo mejor puedes traer a Sosa o puedes traer a Diego, a uno de los jugadores, pero es que creo que había otras posiciones que eran más necesarias. Por ejemplo, el chaval este Vilagobi, pues se va y de pronto se lesiona a Thiago para dos o tres meses y ya no tienes medio centro. Estás a merced de Mario Suárez, que el otro día en Milán y hoy pues han dado una lección de cómo no puedo jugar un medio sinceramente. Y Gavi está pues físicamente, yo creo que está empezando a estar bastante fundido, y eso se le nota muchísimo en ya no solo tácticamente, técnicamente, se le nota en los saques a balón parado, que también está medio fundido. O sea, creo que la gestión que ha habido de la plantilla, pues a lo mejor no ha sido lo más la mejor, posiblemente porque no le quedaba otra, o posiblemente no había otra alternativa, no lo sé. Y lo que se ha traído en invierno, o sea, en el mercado de invierno, pues posiblemente no era lo que más reclamaba el Atlético de Madrid, o si se acaso uno de los dos jugadores, ¿no?, para cubrir algún puesto ahí, pero había otros puestos que para mí eran mucho más importantes. Esto, ¿no? Y dicho esto, también yo creo que ha habido dos jugadores particularmente, pues Diego y Villa, que la actitud no ha sido la mejor, ¿no? Entonces, pues sí. Luego también quería señalar, por ejemplo, el tema de Cebolla, ¿no? Lo que dijo el otro día, que yo no sé si este tío tiene dos dedos de frente, porque sinceramente, sabes, de ganar un partido contra el Milán. Ya lo dijimos en diciembre, que se había quejado Cebolla. Lo que pasa es que esa vez se quejó diciéndolo, no diciéndolo directamente, y esta vez lo ha dicho directamente. Es que a mí me parece lamentable. O sea, que a mí no me, a mí me parece lamentable, a lo mejor el momento de decirlo, pero tiene toda la razón del mundo. Yo soy Cebolla y veo que sale hoy Adrián y me cago en la madre que, vamos, dice, me estoy aquí matando y sale el elemento este que no da pie con bola y juega más que yo. Esas cosas en los vestuarios, pues la gente se enfada, lógicamente. Si tú ves que te dejas el alma por el equipo y sale un Minga Fría que se dedica a tusarse el pelo y a dar vueltas a un círculo, y te cabreas. Es una reacción lógica. Es verdad que en el partido previo a la ida de las semifinales contra el Real Madrid, Godín se descuelga en unas declaraciones con que el Atlético de Madrid iba por la Liga, o sea, o que era candidato. Bueno, unas declaraciones que seguro que no entran dentro de la filosofía de Simeone. Es algo significativo que en el momento en que alguien se sale de la norma o de la directiva o de la línea de Simeone, el Atlético de Madrid de repente entre en una racha de derrotas inédita. Es significativo que jugadores como Cebolla de repente se descuelguen y inviten a pensar que el año que viene nos seguirá en una situación pues que no es la mejor. Nunca es la mejor situación para decir esto en plena temporada, pero es verdad que se están produciendo una serie de comentarios que antes esto era una piña y antes nadie levantaba la voz y todo el mundo seguía y comulgaba con los comentarios y la idea de Simeone. Y en ese sentido yo recuerdo lo de Godín, que fue bastante sonado porque evidentemente mucha gente se vino arriba diciendo, mira, vamos a por la Liga, fíjate, alguien por fin lo dice en ese vestuario. Y lo que trajo fueron, no quiero decir que fuera una consecuencia, pero lo que pasó a continuación fueron las dos derrotas contra el Real Madrid, la derrota con el Almería y bueno, y ahora lo de Cebolla. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Mariano, no me gusta el acción-reacción o la relación que establece entre los refuerzos y los resultados. Es decir, como los resultados son malos, los refuerzos son malos. Como los resultados son malos, el Atleti juega mal. Y hombre, yo creo que hay que entender que el Atlético de Madrid, insisto, yo no sé si ha jugado a fútbol, yo sí he jugado a fútbol y puedo garantizarle que es muy difícil pasar de jugar de una forma y al día siguiente pretender jugar de otra. Eso es muy difícil. Y me parece que lo hace. Me da la impresión que no lo. Porque cree que es lo mejor para el equipo. Y yo también lo creo. Que si se produjera o si llegáramos a la situación en que el juego o lo que aporta Diego pudiera encajar en el equipo, el Atlético sería mucho más fuerte. Sería muchísimo más fuerte. El problema es que no está encajando. ¿Hasta qué momento se va a aguantar eso? Porque es como Fernando, adaptación. Fernando, adaptación. Hay equipos, la adaptación no la puedes equipos, hacer cuando te estás jugando la Liga. Perdona. Hay equipos que hacen pretemporadas para adaptarse. El caso es que por eso mismo, porque nosotros no estamos en pretemporada. Por supuesto, pero el entrenador cree que tiene la oportunidad y que cree que tiene el derecho a intentarlo. Y después de haber llegado hasta ahora, ya veremos los resultados. Tiene el crédito para hacerlo. Tiene el crédito para hacerlo. Se lo ha ganado. Si puede hacer lo que quiera, el entrenador iba a hacer lo que quiera. Pero yo creo que posiblemente tiene derecho a intentarlo. Y yo creo que, insisto, yo estoy en la línea. Tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Para eso es el entrenador y es el responsable. Y por eso se le critica o se le alaba. Es así. Y yo creo que desde este podcast se le ha alabado prácticamente siempre. Y yo, sinceramente, Álvaro, si me has escuchado a mí desde el mes de enero, yo creo que he sido alguien que siempre ha estado diciendo, ojo, que no estamos jugando bien, ojo, que no somos el equipo que éramos antes, que vale, que estamos ganando, pero tal. Yo el otro día, el Atlético de Madrid ganó y yo no pude estar en el programa, pero me conecté cuando estaba prácticamente terminando de grabar y Jorge está ahí, te lo puedo decir. Le dije, a mí no me ha gustado nada el Atlético de Madrid como ha jugado. No me ha gustado nada. Pero rara vez te escucho, un partido. Rara vez te escucho hablar bien del juego del Atleti. Hombre, perdona que te diga, en los primeros meses desde que se inició la Liga hasta el mes de diciembre, dudo mucho que me oyeses hablar mal de cómo juega el Atlético de Madrid. Dudo mucho, pero mucho. Sí. En fin, bueno. De todas formas, está claro que como jugaba el Atlético de Madrid al principio, no lo puede sostener, porque es insostenible. Eso también se ha dicho, pero no por cuestiones de que pero no sepa yo, o que se le haya olvidado jugar a fútbol. No, es porque pero es que, el, pero es esa que manera. Si tú juegas tres competiciones con 12 o 13 jugadores, jodido, es evidente que no puedes. Claro, pero es que no vas a poder. Es que no vas a poder. Pero es que pero, eso es algo pero que. Pero es que encima, yo, es que encima me, dices, aquí, me dices que no vas a poder y estás pidiendo intensidad y estás pidiendo agresividad y estás pidiendo actitud. ¿No te das cuenta que eso no puede? Que pero, si tienes que ir a tres competiciones. Bueno, pero es que eso es un tema que, lo vuelvo a repetir, yo creo que es un tema que ahí Simeone, pues por lo que sea, no ha sabido, yo, bajo mi punto de vista, que yo, luego, claro, tienes que estar dentro de la plantilla y tienes que estar todos los días entrenando con ellos y tal, pero evidentemente como nosotros somos nosotros los que estamos aquí, los que tenemos que opinar, pues yo opino que Simeone no ha hecho la gestión más eficiente posiblemente que podía hacer de la plantilla, que a lo mejor si que hubiera hecho de otra manera no estaríamos donde estamos, pues a lo mejor también es cierto. Y él es el entrenador y sabrá cómo es la plantilla, cómo está la plantilla, etcétera, etcétera. Pero yo, sinceramente, creo que podía, ahora mismo podría haberse utilizado mucho más al resto de la plantilla y posiblemente ahora físicamente tendremos otro retorno, porque yo creo que, si no un 100%, yo creo que un tanto por ciento muy importante del problema que tenemos o de cómo estamos ahora mismo es debido a un tema físico bajo mi punto de vista, y yo creo que bajo, un tema físico vale, es por o sea, la, bajo por la tu gestión punto de la vista familia. Bajo tu punto de vista, si tienes que enfocar el mal del Atleti de Madrid, dices que es el físico. ¿Ya está? No 100%, pero bastante. Hombre, claro, no, se trata de resumir. Bastante que ver. Resume en tres palabras, son dos. O en una, yo te lo voy a hacer en una. Resume como quieras el gran problema del Athletic. ¿Por qué no funciona? Yo, pues tío, en tres palabras yo creo que es un conjunto de cosas. No puedes decir solo una. Pero posiblemente la más importante, posiblemente sea ¿Aló? El tema físico. Tú el físico, vale, Fernando. Pero no el único. Vale, Fernando. El por qué no funciona desde enero. ¿No? Porque sí. Antes sí ha funcionado. Sí, bueno. Sí, estamos hablando de negativo. Ahora, ¿no? Sí. Pues a mí el no funciona por varios factores. No se lo voy a decir una sola cosa. Por el ejemplo, más importante. El más importante. El más importante. Claro. Pues el más importante. Físico es que es muy difícil de saber. Ya te digo, te lo he dicho antes, que es muy difícil de determinar si está mejor ahora que antes. No soy capaz de saberlo. Para mí el principal error ha sido el que no se juega como antes. No sé si es por cuestiones físicas o por cuestiones tácticas o una conjunción de ambas. Pero el equipo ha cambiado totalmente. ¿Por qué no se juega como antes? Define en una palabra, señala. Pues no se juega como antes. Por ejemplo, antes teníamos un 11 básico que lo sabías de memoria. Ahora cada semana juega uno, juega otro. No sabes a qué jugar. Pero antes, o sea, por ejemplo, el equipo jugaba... ¿Sería? El equipo jugaba siempre a lo mismo. Ahora no se juega siempre a lo mismo. Pero es que, luego empiezan a haber jugadores que están cabreados en el equipo. Yo creo que eso no es cierto, Fernando. Yo creo que precisamente uno de los problemas que viene a colación de lo que he comentado físicamente es porque aparte de lesiones o de bajas por algún tipo de sanción, prácticamente han jugado en este equipo 11 o 12 jugadores. Pero desde pero que hemos empezado no la liga, es que ahora, incluso de antes, pero es que no incluso en partidos de Copa del Rey, han seguido jugando prácticamente, hacía a lo mejor un cambio o dos cambios, hacía una rotación o dos rotaciones. Entonces, joder, es que... Puede parecer que es el físico, pero es que no tengo los datos científicos para decir que es un problema físico. Bueno, pero es que, vamos a ver, porque ahora estamos hablando de Diego, pero Diego lleva cuatro partidos. Sí, pero eso es solo un titular, estamos hablando ahora de Diego. Pero a simple vista parece que es un problema físico, pero no lo puedo asegurar. Solo un segundito. Es que lo que comentaba, que estamos de acuerdo, bueno, yo no sé si Álvaro estará de acuerdo, pero Fernando y yo, no sé si Jorge también, estamos de acuerdo que el tema, el Atlético de Madrid no está jugando como hasta diciembre, evidentemente a partir de enero. A partir de enero, poco a poco vamos viendo pues que la forma, el ritmo, la intensidad con la que se juega hasta diciembre, pues ya no es la misma. Ahora estamos hablando de Diego, pero evidentemente hay que ser justos. Diego lleva aquí cuatro partidos, ha jugado cuatro partidos de titular. Es verdad que ha conseguido las cuatro derrotas. O bien pensamos que es gafe, o bien pensamos que hay un tema que jugando con él pues cambia. Pero que hasta antes que llegase Diego, ya estamos diciendo que el Atlético de Madrid no está jugando igual de diciembre. Entonces, tiene que haber un tema. Y estamos jugando los mismos. O sea, ha habido muchos partidos que estamos jugando los mismos jugadores, el mismo 11 tipo que estaba jugando hasta diciembre. ¿Cuál es el cambio? Pues a mí lo único que se me ocurre en este momento es que sea un tema físico o de desgaste emocional, ¿José? Mental o de la presión. Es que no sé. Yo creo que es no una... se me ocurre otra cosa. Evidentemente es una conjunción de muchas de varias cosas, sí. Pero para mí ser es más concretos importante. Y... Es que ¿por qué solo tenemos que decir es que una no cosa? Hay una sola cosa. Es para que mí es solo te vamos a decir una cosa. No, yo te voy a decir una cosa. Yo te la es voy que a cuando decir, un equipo gana o pierde no es por una cosa. No. Puñetero problema del Atlético de Madrid. Se llama centro y se apellida del campo. Ese es el gran problema del Atlético. Otra cosa es el físico, la actitud, los huevos, todo lo que tú quieras. La falta de plantilla, la falta de lo que tú quieras. Pero el verdadero problema, te digo, se llama centro y se apellida del campo. Y ese es la gran batalla. Y por eso pero el refuerzo si eso de Simeone. Porque lo ve débil al centro del campo. Otra cosa es el resultado, otra cosa son lo que aporte o lo que deje de aportar. Pero el problema, como se ha dicho desde el principio, como yo he dicho desde el principio de temporada y como se dijo en las anteriores temporadas, cuando de momento pues, con unas urgencias y con una necesidad de inmediatez de resultados, funcionaba lo que teníamos, pero que sí que se quería evolucionar y que el Atlético de Madrid iba a evolucionar en esa línea. Y es la que ha pedido Simeone y por la que apuesta Simeone. Otra cosa es el resultado, insisto, pero el verdadero problema es que no funciona el centro del campo. Somos un equipo, no en la medida de otras temporadas, como habéis hecho referencia, pero somos un equipo partido, que defiende y ataca. Pero no genera, no trenza, no distribuye, no se asocia. Esos son los grandes problemas que hemos visto en Pamplona, que hemos visto en Almería, que hemos visto contra Madrid. Y esa es la verdad. Pero claro, el Atlético de Madrid, la forma que ha tenido de jugar hasta diciembre, no era precisamente algo que fuera anti-quitaca ni nada de esto. Era un juego muy directo, muy vertical. Claro, pero sin centro del campo. Sin centro del campo. Es que la ausencia del centro del campo no quiere decir que sea bueno. Es que no había centro del campo. Era asumir. ¿Tú crees que no había centro del campo? Yo creo que era. Yo creo que era. Era asumir. Asumir que no había centro del campo y tirar para adelante con lo que se tuviera. Pero asumir que no se tenía centro del campo. Ya está. Sí, pero había funcionado, ¿no? Es imposible que un equipo estuviera líder sin centro del campo. Efectivamente. Ya te lo digo yo. Creo que. Te lo digo yo. Sería el primer caso en la historia del fútbol, porque el centro del campo es vital, ¿sí? Sin centro del campo está. Totalmente. Otra cosa, de ahí que estemos por encima de nuestras posibilidades. Yo estoy de acuerdo. O sea, ahora estamos riendo, pero es un chollo que el Atlético de Madrid le tenga el pulso al Madrid y al Barça a estas alturas. Es un chollo. Es un chollo que trabajo bien hecho durante muchos meses. Que se ha trabajado muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo el problema es el centro del campo. Es evidente. Pero no estoy de acuerdo que antes fuese el problema el centro del campo. Yo creo que hasta el mes de diciembre precisamente se había una línea que estaba destacando, bueno, yo creo que todas las líneas, ¿no? Pero el centro del campo, yo creo que ha hecho mucho daño la baja de Thiago, y parece increíble que digamos esto, pero cuando estaba Thiago, estaba Gavi, Coque y Arda, creo que la labor que estaban haciendo era extraordinaria, tanto a nivel de recuperación como a nivel de distribución, de otro tipo de distribución que a lo mejor a la que te gustaría, y yo creo que estaban que era un centro del campo absolutamente que estaba realizando una labor extraordinaria para lo que necesitaba el Atlético de Madrid en ese momento. Ahora mismo no lo está realizando, ¿por qué? Pues yo creo, intuyo que una de la causa principal para mí, que es el físico, a lo mejor también puede ser haber temas de mentalidad, de desgaste emocional, de desgaste competitivo futbolísticos, Mariano. No, futbolísticos, no es que por lo que intuyo futbolísticamente somos un equipo de lo mejor y el problema son una serie de factores que están alrededor de lo futbolístico, como evidentemente es el físico, es la mentalidad, es la profundidad de vestuario, todo eso también, pero el gran problema es futbolístico. Es que yo es lo que me sabe mal. O sea, todo son cosas externas al control. No, el físico, bueno, el físico, pues oye, pues si se ha hecho mucho desgaste. También depende de cómo gestiones tú la plantilla. Pues sí. Claro. Y también lo que tengas en la plantilla, evidentemente. Claro, pero es que no al principio echas flores injustas a un sistema de juego que castigaba el físico. Ahora no me puedes venir con que el problema es el físico. ¿O no sabías que el sistema, pero, el sistema de, pero, de el físico, al que has hecho de referencia? Pero vamos a ver, Álvaro. Yo, desde el mes de, desde que ha empezado la temporada hasta el mes de diciembre, he estado lavando el juego de la Real Madrid. Y he estado diciendo, si una crítica le estaba haciendo a Simeone, era el tema de las rotaciones. Porque bajo mi punto de vista, la Real Madrid tenía que rotar para que no pasara lo que está, lo que yo intuyo que está pasando ahora mismo, porque es que tampoco lo sabemos. Porque ya te digo, el otro día en Milán, el Atlético de Madrid físicamente acabó mejor que el Milán. Pero también es cierto que desde enero estamos diciendo que la presión, la intensidad del juego no es la misma que antes. Y que eso, pues, para mí, para algún punto, entre otros factores, puede ser que eso sea, que sea un tema físico. Entonces, también un tema psicológico, que les ha venido grande a la plantilla verse arriba. No digo que sea una opinión mía, pero lo estoy leyendo y me cuentan que hay gente que opina que ha podido ser un problema mental, de que los jugadores se hayan visto muy arriba y les haya venido como grande el tema. Hombre, hoy, date cuenta que hoy era un partido que ya habían, y puede ser, no sé si hace mucho que no era esto, que no se daba esta circunstancia, pero en la que ya sabías el resultado de tus rivales. De los dos. De los dos. Y sabes, tenías que ganar. O sea, estás muy presionado por ganar y vienes de realizar un partido en Milán, que también exige. Pero fíjate, los dos equipos que han jugado a la Champions son los dos equipos que han perdido más estrepitosamente. El Barcelona también dio un espectáculo lamentable. Entonces, no sé si eso tendrá también algo que ver. Y yo no sé si también tendrá algo que ver las excesivas alabanzas al partido que el Atlético de Madrid hizo en Milán. Que una cosa es que hayamos ganado en Milán, donde ni el Real Madrid ha ganado, etcétera, etcétera. Claro, es que es, hay que reconocer una cosa, en Milán, pero el Milán es una patata. Es que cuando dicen es que el Madrid no ha ganado al Milán. Pero digo que es que dicen, sí, Madrid no ha ganado al Milán. Y le comparaban cuando bueno, el Madrid había ido allí en los años de Van Basten. Es que parece... El Barcelona tampoco ha ganado este año el Milán, ¿eh? Sí, sí, y Barcelona, también, por eso, pero lo habrá hecho mal el Barcelona. No es que lo haya hecho bien el Atleti. Ganar al Milán está bien, sí, es importante, pero no es para no hemos ganado al Milán de Guriz y Van Basten. No. Por eso, yo no sé si hayan salido. Lo cierto es que hoy y también hay que tener en cuenta una cosa, que tienes una forma de jugar que cada vez más equipos saben cómo juegas y cómo plantearte el partido. Claro, pero eso es porque es controlable. Eso es porque es controlable. Si fueras algo más incontrolable, que eso cómo se consigue. Eso cómo se consigue. Variando el juego. No, es que entonces ya no jugaremos a lo que hemos jugado. No, claro que se puede seguir jugando a lo que vienes jugando, pero tienes alternativas, tienes respuestas concretas, tienes medidas que puedes utilizar. El problema es que, primero, ese trabajo no se ha hecho. Ese trabajo no se ha hecho con los jugadores que había, que fueran válidos o no, pero ese trabajo no se ha hecho. Y luego, bueno, con el que en principio iba a ser el jugador idóneo para capitanear un poco más ese juego de generación de algo más de fútbol, pues no está saliendo, pero porque viene en febrero, porque se mete ahí, venga, baja del avión y al campo. O sea, es que, claro, son unos riesgos que yo estoy seguro que Simeone es consciente que corre y que al final de la temporada, pues todo lo ilusionante que ya era demasiado, pues se puede perder, pero no. Por eso el otro día comentamos que es que me parece incluso injusto que incluso la gente se desilusione con la gran temporada que está haciendo el Atleti y al final luego no gana nada. O sea, sería injustísimo que se le... ganar o perder, bueno, ya lo dijimos el otro día. Si te quedas a 20 puntos ahora del primero, es un palo. Eso estoy de acuerdo, pero insisto que es que es el equipo, el Atlético de Madrid, que más ha ganado a estas alturas de temporada y que más puntos tiene a estas alturas de temporada de toda la historia del club. Esas estadísticas, sí, no sirven para nada. La estadística que vale es campeón de liga, claro que sí, campeón de copa, sí, o campeón, claro, de champions. Ah, pues nada, hablaremos a final de temporada. A lo mejor es acabas la temporada con los mayores puntos que jamás ha logrado ningún Atlético de Madrid en la Liga y terminas tercero. Pues eso, el fútbol al final es ganar, es el fútbol al final es ganar a tus rivales. Como decía Luis, ¿no? Ganar. ¿Qué decía Luis Aragonés? Ganar y ganar. Bueno, vamos a... Y que del segundo no se acuerda nadie. Y del tercero menos. Vamos a cerrar el partido, aunque ya lo hemos cerrado hace rato, pero vamos a hacer lo mejor y lo peor. Y pasamos a hablar brevemente, porque también nos pasamos el tiempo, si no, del siguiente partido, que hay que recordar que es el derbi en casa contra el Trampas. Pero bueno, cerrando este partido, empezamos por Álvaro, que nos cuente lo mejor y lo peor. Bueno. Vamos a ver, lo mejor, la verdad es que no hay nada, absolutamente nada desierto hoy. Y lo peor, por elegir algo que va a ser mucho y dejar al resto también algo que decir. Desde luego, vale, ¿por qué no funciona Diego? Pues porque está muy solo. Está muy solo, hay mucha distancia entre los dos mediocentros y él, y entre los dos que hoy jugaban de extremos o de interiores, pero muy abiertos, y luego el punta, o bueno, no he entendido tampoco muy bien el sistema, pero es verdad que sí que se apreciaba que estaba muy solo y que enseguida pues el equipo rival, los Osasuna, estaba encima para impedir, y yo creo que también le ha forzado a las grandes imprecisiones. Si este jugador no funciona, el equipo no funciona. Si el equipo no funciona, con este sistema hay problemas. Y yo creo que la derrota siempre duele, pero otra vez, cuando se podía conseguir pasar una posición, bueno, al Barcelona, aquella vez también podíamos habernos puesto líderes en solitario, o mantener el puesto de líderes, pues es todavía más doloroso. Pero bueno, es un crédito que se ha ganado y habrá que seguir con el equipo, a ver si conseguimos estabilizar la situación y volver a la regularidad, a los triunfos. Bueno, ahora voy a decir yo, antes de dar paso a Mariano y Fernando. Bueno, las amarillas, lo mejor las amarillas, bueno, sí que no hemos evitado bueno, sí, amarillas. Sí, la verdad que sí. Ahora que lo pienso, sí. Sí. Yo, obviamente, bueno, no sé, pues lo mejor, lo único bueno, no mejor, sino lo único bueno de esto, si se puede leer algo bueno, es que, aunque ya me repito mucho, esto ya lo he dicho un par de veces y no sé yo si funciona al final, pero es que hay que redimirse en el siguiente partido, ¿no? Y corregir los errores, y el siguiente partido es el derbi en casa, o sea que no hay mejor escenario para corregir los errores. Lo que pasa es que también lo puedes mirar como malo, ¿no? También puede ser lo peor, ¿no? En el sentido de que la imagen que hemos dado hoy, si vamos a dar esta imagen en el derbi, pues puede ser catastrófico, ¿no? Si no lo ha sido ya. Eso más o menos por verle alguna lectura positiva, junto con eso, con lo de las tarjetas, que no tenemos sanciones, y quizá también una de las pocas cosas positivas, el regreso de Felipe Luis, ¿no? Que bueno, no ha estado brillante, pero se nota mucho la diferencia entre Felipe Luis y Insúa, y que esté recuperado y que pueda jugar el derbi va a ser importante. Lo peor, pues todo lo demás, todo, o sea, para mí el planteamiento y la actitud, que no sé hasta qué punto afecta lo uno a lo otro, ¿no? Pero el planteamiento y la actitud y un Atleti irreconocible. A ver si Simeone aprende de los errores, el equipo aprende de los errores y que no se vuelva a repetir, porque esto no puede ser así. Nos toca a Mariano. Mariano, lo mejor, lo peor. Bueno, lo peor, evidentemente, todo. No ha habido nada que se salve. Desde el banquillo hasta el último jugador que ha jugado hoy, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, no hay nada destacable, y lo mejor, pues quizás lo que ha comentado Álvaro, ¿no? El tema de las tarjetas, que por lo menos va a poder contar con todos los jugadores que desee contar. Y nada más, es que no hay poco más que decir del partido. Fernando, por lo mejor, por decir algo, que no se ha lesionado a nadie. Y lo peor, el planteamiento del partido, por parte del entrenador y la actitud nula de los jugadores. Y en particular, ya estoy hasta los mismísimos del tal Adrián. Este hombre ya no puede volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Y de Insúa. De Insúa. Hoy a Insúa no le podemos estar. Pero es que Insúa por lo menos molesta menos porque juega menos. Pero es que Adrián molesta muchísimo porque juega bastante. Sí, no tiene mucho sentido. La verdad que eso es una cosa que no entendemos. Habrá alguien que le haga la pregunta un día a Simeone y que la conteste en serio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Adrián? Yo comentaba, o sea, yo he oído un comentario en la radio que creo que tenía razón. Que Adrián tiene que entrenar de puta madre. Tiene que entrenar la hostia, porque es que si no es comprensible que... O es un pelota pues, intenso. Mira, sí, pero aunque entrenes la hostia, te lo haces una, dos, tres veces... Que yo siempre lo he dicho, digo, el mejor fichaje de invierno sería que Adrián volviese al nivel que nos mostró cuando estuvo aquí el primer año. Eso sería el mejor fichaje que podría hacer el Atlético de Madrid, podría tener el Atlético de Madrid, pero mucho mejor que el del Sosa este o el de Diego. Pero evidentemente, pero de esta forma no es. Hombre, incluso en su mejor versión, yo creo que el futbolista o el carácter del futbolista se aleja muchísimo de la del tipo ideal que quiere Simeone en el equipo. Si nos fijamos en... Se aleja y le saca tanto, fijamos, estás de locos. No, pero por eso es extraño. Pero independientemente del rendimiento, ¿por qué? Porque en cuanto a carácter, no es un Raúl García, no es un Gavi, no es un Diego Costa, que son tíos que sí que son de la cuerda de la onda de Simeone, de salir al campo a dejarse la piel. Incluso Sosa es un tío incisivo, es un tío agresivo, es un tío que busca la portería vertical. Este yo creo que también, pero en cierta medida es vertical, pero que le falta un hervor, le falta sangre, le falta, me recuerda un poco a Jurado en la época, bueno, cuando todavía no despegó, y pero el cervatillo este que corría por el campo. Mira, bueno, mira dónde acaba Jurado, y este va camino de esto. Pero es que Jurado yo creo que nunca demostró el nivel que demostró Adrián en el primer año, ¿eh? Pero es que estoy de acuerdo contigo lo que dices de su carácter, pero es que si al menos lo supliese con la calidad, pues bueno, dices, vale, bueno, pues cada uno tiene su carácter, Simeone, ¿no? Simeone siempre incide mucho en el tema de equipo de hombres. Este tío tiene muchísimo más de colegial que de hombre. Un tío que tiene, que primero no cree en él, tiene una pérdida de confianza absoluta. O sea, yo no he visto a nadie encarar con menos fe que Adrián. Eso va a empezar. Y luego, ¿qué es que le falta? Yo no sé si tiene pelos en los huevos, pero me da la sensación de que no. No, hombre, no sé. El caso es que nos quejamos en otras ocasiones, ¿no?, de jugadores. No, pues es que este tiene que irse cedido y tal para que tenga minutos. Pero es que Adrián, aunque le mandaré cedido, si es que está jugando, si es que no es que necesite minutos, es que no. O sea, no hay vuelta de hoja. Pero bueno, pasemos, yo creo que ya hemos hablado del partido, del porqué de la situación actual del equipo. Pero ahora, si os parece, vamos a hacer, porque hay que hablar de ello y es lo que viene ahora, un breve prepartido, ¿no? Una previa de lo que nos toca ahora, el próximo partido, que por fin, una cosa buena también, que tenemos una semana de descanso por fin, que no hacía tiempo que no teníamos más de dos, tres días de descanso. Hasta el domingo que viene, que tenemos ese partido tan importante en el Calderón, ¿no? Si ya era importante antes, yo creo que ahora, después del partido de hoy, más aún, ¿no? Porque ese partido, si no lo ganamos, hay que ganarlo. Si no ganas ese partido, yo creo que te descuelgas definitivamente de pelear la Liga, ¿no? Y yo creo que, podemos pelear. Si perdemos con el Madrid, la Liga se pone casi imposible. Claro. No la Liga, o sea, la Liga es muy difícil, pero pelearla, o sea, en el momento. No pelearla. Si te pones a seis puntos. Te pones a seis de ellos. Muy difícil. Seis puntos, depende cómo sea el partido, habría que ver el gol, a verás. Supuestamente el Barça ganaría, también te sacaría tres, se pondría en chilo filipino. Y además el ya no es por los puntos en sí, sino por el pajonazo que te meterían de ganarte en tu campo y restregarte otra vez, que no le ganamos nunca en el Calderón desde el año 98, porque las dos victorias que hemos conseguido con ellos últimamente son en su campo, pero en el campo del Atleti no se le gana al máximo eterno rival desde el año 98, que ya tela, ¿eh? Todo el siglo XXI no es capaz nunca de ganar en el Calderón. Sí, sí, ya va siendo hora. Lo que pasa que eso, que analizando el partido como está haciendo de anoche, pues va a ser muy difícil, pero bueno, aquí también es cuando se demuestra, ¿no?, los equipos, ¿no?, el de qué están hechos, ¿no? Hombre, yo creo que es posible, se puede ganar, porque no, nunca puede decir que no, y al rival hay que ganarle siempre, y si es en casa, bueno, ya decimos además, los partidos en el Calderón no se pueden perder, pero hay que ver cómo venimos, cómo vienen ellos. La única nota positiva puede ser eso, que tenemos prácticamente el 11 de gala disponible. Nos falta, bueno, aunque Álvaro probablemente no esté de acuerdo, ¿no?, porque en el centro del campo nos falta Thiago, que yo creo que este año se ha convertido en básico, y hay que recordar que, pues eso, que todavía sigue lesionado. Hemos recuperado a Felipe Luis, seguimos teniendo la baja de Thiago, pero por lo demás tenemos a todos los jugadores. Hoy, como ya hemos dicho antes, ha habido la suerte, porque en ese sentido al árbitro hay que agradecerle, porque podía haber sacado un par de tarjetas amarillas que hubiera significado suspensión para alguno de los jugadores, ¿no?, como Diego Costa o Turán. No ha sido así, entonces están disponibles para el derbi, o sea que, y eso, y tenemos una semana entera para prepararlo cuando el Trampas juega entre semana Champions, ¿no? O sea que sí, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Pero claro, habrá que ver, ¿no? Hombre, yo creo que si antes ya era obligatorio, porque por la cuestión de la rivalidad y sobre todo marcar un poco el terreno. Hay mucho tiempo sin ganar al Madrid en casa, y aunque se le ganara y fuera un golpe muy duro para ellos, el se le ganara en su casa la final de la Copa del Rey, hay que recuperar un poco el territorio de la capital, ¿no? Y en este sentido, también delante de tu afición, ¿no?, que se vea un buen partido, que se disfrute con el fútbol, y seguro, no, y disfrutarse seguro, porque va a haber una tensión tremenda, siempre la hay. Y más, y más después de, sí, lo visto en Copa, ¿no? Eso también hay que... Sí, sí. No, hombre, y hay cuentas pendientes, hay ajustes que, bueno, hay que pasar factura por un lado o por otro, y que, bueno, con la derrota de Pamplona, pues la obligación es todavía mayor, si cabe. Es verdad que si se da un resultado desfavorable, el Atlético de Madrid puede jugar la carta de las Champions con toda la contundencia posible, y que si se le gana, pues se reabre otra vez los dos escenarios. Probablemente las Champions en un segundo plano, más centrados en la Liga. Pero bueno, yo creo que tiene esas dos lecturas. No estoy poniéndome la herida, pero yo creo que ni mucho menos está todo perdido, y que las posibilidades del Atlético de Madrid, aunque ha dicho Fernando que todavía dependemos de nosotros mismos, cosa que es mentira. Si le ganamos al Madrid, todavía ganando todo no seríamos campeones. Sí. Sí, sí, si ganamos todo. El Atlético de Madrid ahora mismo, sí, depende de sí mismo para ganar. Sí, porque en caso de empate final, no es el campeón de Liga. Nos saca tres puntos el Madrid, ¿no? Claro, sí, pero si ganamos, sacaría cero. Tendríamos el colabras a favor, ¿no? Sí, pero si hay un triple empate. Si hay un triple empate con el Barcelona, también le ganaríamos, porque ganaríamos el ganando todo. Si ganamos al Barcelona, no hay triple empate. No, pero en triple empate no entra el golaveraje. Pero ganando todo no habría triple empate. En triple empate se mirarían los puntos conseguidos en los duelos directos. Si nosotros hemos ganado los dos del Madrid y hemos empatado con el Barça, y supuestamente si ganamos todos ganaríamos al Nou Camp, sacaríamos 10 puntos sobre 12. Ninguno de ellos sacaría 10 puntos sobre 12. Depende de sí mismo. El Atlético de Madrid depende de sí mismo ahora mismo. O sea, así que si gana todo, gana la Liga. Lo que pasa es que todavía quedan muchos partidos, ¿no? Pero... Hombre, y desde el punto de vista del partido en sí, pues yo creo que espero que se haya aprendido la lección, sobre todo que no se puede tirar el centro del campo de la manera que se tiró, y que si no funciona hay que ponerle remedio y hay que, por supuesto, salir a morder. Está claro que al Madrid la batalla se le plantea con un derroche físico y una presión agobiante, pero hasta el punto de no poder tener el balón en los pies, que les queme el balón, provocar el fallo, recuperar rápido y buscar las opciones. A Osasuna está claro, no le puedes plantear ese partido porque ese rol ya lo asume él. Tú tienes que tener más variedad y tienes que tener más argumentos que esos. Ahora bien, al Madrid en casa, con las ganas que hay, desde luego jugándote la primera posición, o bueno, sí, la primera posición, yo creo que el Atlético tiene que, sobre todo el centro del campo, intentar ganarlo de todas las maneras, porque es la única forma. Y desde luego que visto lo visto, también en defensa habrá que ajustar el tema de los marcajes y lo que hemos dicho antes al principio. El Real Madrid mete muchos goles desde fuera del área, desde tiros, y a nosotros nos hicieron dos, con mucha suerte, tocando en un jugador del Atleti, pero es que es lo que se provoca cuando se solapan esas dos líneas tanto. O sea, tienen que estar juntos, que estar pegados, pero mantener la jerarquía en el campo. Y desde luego, en el repliegue no se puede ser pasivo. Hay que ir a por el balón, hay que atacar balón y hay que ser contundentes en los despejes. ¿Hola? Pero vamos, todo ello, la contundencia... Sí, decía que todo... ¿Se me oye? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, no, todo decía que la contundencia y el agobio, está claro que tiene mucho que ver el físico y la intensidad que se le meta. Entonces, en esta ocasión sí que está más que justificado el ir al 100%, no al 120%, ¿no? Y desde luego el público tiene que animar como si le fuera la vida en ello, como siempre, pero todavía más si cabe. Sí, el público porque, siempre anima. Pero más. Hay que animar más. Es más. Imposible. Yo he ido a derbis. Yo he ido a derbis que la gente se ha dejado el alma. Y a minuto 5 ves que están los jugadores en el campo tocándose los pelendongos. Y esa cuando yo el último partido fui al Calderón, me fui en el minuto 60 porque fue vergonzoso. El equipo no hacía absolutamente nada. No se puede exigir a la afición más de lo que ha hecho. La culpa es de los jugadores. Si tienen que asumir los jugadores ya la responsabilidad. Y aunque no les animara a nadie y jugaran en un campo vacío, tenían que ganar. No, a mí una de las cosas que más me gusta es ver a los del Madrid o una jugada rápida tal y cómo la gente se levanta, incluso cuando se acerca el del Madrid a protestar al árbitro, están encima. Es que es la única forma de intentar, no sé, intimidarlos tampoco, pero de intentar apoyar al equipo. En la presión el equipo la hará por el balón, pero el público la tiene que hacer por el ambiente, y ese tiene que ser otra. Siempre, Álvaro, ha hecho siempre. Pero no lo hace siempre, lo hace siempre. Con el Madrid siempre. Sí, con otros partidos no te digo que no, pero con el Madrid los ambientes son tremendos. Ahora va a resultar que no hemos perdido por el público. Más es imposible. Eso. Yo digo que hay que se puede. Sí, claro, siempre se puede saltar al campo y darte y hacer violencia, porque es que yo he ido a partidos con el Madrid, el ambiente es impresionante en el campo. Pero es que el nivel de diferencia con un partido normal es del 100%. Pero desde siempre. Siempre se puede más. Ah, sí, claro. Siempre se puede hacer más, Fernando. Siempre se puede hacer más. Sí, claro que se puede hacer más. Pero también para que hacer más tiene que haber, el equipo tiene que dar. Si tú ves en el minuto 5 que no están haciendo nada, yo creo que el público se demotiva. Está por descontado que el Atleti sale a morder. Sí, pues en la Copa salimos a verlas venir. Pero por favor, con un resultado de la ida que no nos jugaba nada, joder. ¿Qué? Estar defendiendo una camiseta. Ay, por favor, vas a comparar. Y con un penalti. No, estás defendiendo una camiseta. Se vaya 0-2, 0-8 o 0-20. Tú tienes que esforzarte al máximo. Vale. Bueno, el domingo lo veremos, ¿no? Mariano, ¿cómo lo ves? Pues yo. Con la cabeza lo veo muy difícil, y con el corazón lo veo que vamos a ganar. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo difícil porque va a ser una semana dura. Tenemos 7 días donde vamos a descansar, pero también donde se nos va a recordar por parte de los medios de comunicación que ya no somos el equipo que tal, que si cual, que van a aparecer todas las grandes ofertas que tienen todos los jugadores de nuestro equipo para irse a final de temporada, que seguramente aparecerá algún jugador del Atlético Madrid que está en la lista de ya ha salido. Prácticamente fichado por el Trampas. Ya ha salido, ¿no? Courtois, pues ¿no? Decían que Courtois no es nuestro, o sea que por eso podemos estar tranquilos. El que estará nervioso será el Chelsea. Así que... Y luego, pues bueno, yo lo que espero es que en esta semana dé tiempo a Simeone para recuperar anímicamente a los jugadores y para plantearles que lo del domingo no es un partido más. Es un partido más a nivel de puntos. Es una final, ¿no? Pero es que ni eso, efectivamente. Es una final, porque si te pones a 6 puntos, prácticamente dices adiós a la liga, y un empate yo creo que dejaría mal sabor de boca, ¿no? Después de tanto tiempo sin ganarles. Creo que es un partido que, como dice Álvaro, tiene que salir a jugar, tenemos que salir a jugar desde el minuto menos 5 o menos 20 o menos 30 minutos antes, ¿no? Desde ya, tiene que estar jugando, o desde hoy, tiene que estar jugando la afición, tiene que estar jugando todo el mundo, y el domingo, los 90 minutos que falten, pues tenemos que ir, tiene que ir, el Tribunal de Madrid se tiene que ir a muerte, ¿no? Y sin pensar que cuatro días o tres días después va a jugar contra el Milán el partido de vuelta, ¿no? Es que no, sí, eso puede, el Milán es después, Mariano, que hay tiempo de sobra. Sí. A la siguiente semana hay selecciones. Bueno, pues mira, pues mejor me lo pones. O sea, creo que mejor aún. O sea, tiene que ir a muerte. La concentración tiene que ser al 110%. Es el único partido que tenemos en 2 semanas. Pues extraordinario. Pues mejor. O sea, ya no hay ninguna excusa, ya no hay nada. Tenemos una semana para descansar, para recuperarnos anímicamente, físicamente, para que nos replantemos algunas cosas, incluso el míster. Y el domingo supongo que saldrá con el equipo de gala que tenga disponible, y con ese equipo que prácticamente es el mismo que nos ha dado muchas alegrías durante el resto de temporada, tiene que salir a morder y tiene que salir a demostrar absolutamente todo lo contrario que demostró en la Copa contra el mismo rival, ¿no? Mm-hmm. Así que creo que es fundamental y hay que ganar, y una vez que ganemos, pues que nos sirva de impulso para hacer un sprint final que está a la altura de la temporada que llevamos. Uh-huh. Bueno. Pero lo veo difícil, ¿eh? Difícil va a estar. Yo creo que no hay nadie que lo vea fácil, ¿no? Yo sinceramente, el Real Madrid, no voy a decir que sea mal equipo ni que nada, pero a mí tampoco me ha demostrado absolutamente nada. O sea, no, pero si el otro día con el Elche 1-0 en casa en el minuto 70, ¿qué diríamos aquí en el podcast si el Atleti le gana 1-0 al Elche en el 70? 1-0. Hombre, uno también tienes que ver, pero es que además 1-0 con un gol que viene precedido de un fuera de juego. Que no, esos para ellos son goles legales, o sea que eso no les importa. Sí, pero bueno, pero es que este año está viendo cosas muy raras. Yo estoy viendo actitudes y comportamientos, pero bueno, hoy creo que no es el momento de hablar de eso. No, hoy no nos toca. Bueno, y sobre todo, no se le puede dejar a Diego Costa que lo sometan a una caza entre los defensores del Madrid, que sea aquello el coño de la Bernarda. O sea, ahí tiene que defender haber los jugadores de nuestro equipo. Raúl García tiene que estar ahí en ese sentido. Pero no solo Raúl García, todos. No. Pero el Mono Burgos explicó el otro día que Simeone ve en Raúl García como una especie de no escudero, pero sí que... Sí, un elemento que puede ayudar y que puede sobre todo cargar en, bueno, y está claro, o sea, va a haber jugadas de choque, va a haber jugadas de enfrentamiento, pero lo que no podemos es dejar que al delantero lo amedrenten como lo hicieron en la ida de la Copa, porque eso es intimidación y nadie y además de nuestro equipo vaya a defenderle ni a ayudarle. No, hay que marcar el territorio, y si hay que fajarse, se faja uno. Y si hay que repartir, hay que hacer la típica movida de esta que van 20 jugadores a la vez, se va, pero lo que no se puede es dejar a Diego Costa solo con 5 del Madrid rodeados, como hicieron los partidos. Hay que ir con todas las consecuencias, y hay que ir a por ello, pero del todo. O sea, es que ni el más mínimo... En el campo se puede hacer todo lo que te permita el árbitro. Les tiene que poner el cholo la charla de Luis antes de la final de Copa. Sí, eso, hay que salir con esa actitud. Es que ese partido, yo vi un resumen hace poco y le ardimos unas tobas, le ganamos futbolísticamente, pero es que en actividad y en agresividad física fue bestial. Si es, en el minuto 10 se cargaron al Hagi y Juanma López y lo mandó a la grada, pero con constantes entradas de estas de hacer daño, y iban a por todas. no solo les dieron un baño futbolístico, sino que en carácter se los comieron. Y al Madrid o le ganas así o no le ganas. Porque ellos te van a meter un gol de churro, que si un fallo arbitral, que si una falta. Ellos tienen una facilidad para ganar partidos de muchas formas y lo hacen nada más desde hace tiempo. Te mete un gol Cristiano, un tiro de falta, rebota uno, va para adentro. O sea que para ganarles a ellos tienes que jugar tú muy bien, estar al máximo y cometer poquísimos errores. De hecho, esta temporada se han sostenido ahí por eso. Sí, sí. No por otra cosa, no por juego, no por nada. Se han sostenido, por aparte de ayudas arbitrales, porque claro, tienen una plantilla de 800 millones de euros. Bueno, y ahora sale la prensa diciendo que son los que, de los tres, el triple empate que llevamos, ¿no? Pues como por casualidad, por cómo se ha dado la jornada, pues ahora son líderes en solitario, resulta que son los que mejor están jugando de los tres, ¿no? Pues yo no sé qué fútbol ve la prensa, pero bueno, dejémosle que fantasíen con lo que quieran, ¿no? Lo que es curioso es que ellos están celebrando un liderato que parece como si fuera un equipo mediocre. Se ponen contentos por ponerse primeros en la liga. Sí, sí. Es que hace no se ponían desde que la ganaron, ¿no? Pero el Real Madrid históricamente no celebraba estas cosas. No, si Santiago Bernabéu se levantara, les mandaba a todos acerca. Acuérdate cómo celebró una Copa del Rey. Sí, sí. Avisando que ya había cambio de ciclo y tal. Está claro que eso, hay que ganarles, es que hay que ganarles por todo, ¿no? Tanto es que si hiciera una lista así de los jugadores y se los pusiera, es que no habría charla táctica. Es decir, mira, tenemos que ganar por esto, por esto, por esto, por esto, como hizo Luis en la final de Copa. Si es que en este partido la táctica es lo que menos importa. Sí, sí. Tiene que ser un partido por la camiseta de Atlético de Madrid, que llevamos sin ganar desde el año 98 en nuestro campo, que es vergonzoso. Nos estamos levantando la moral, no te entra en la cabeza. No, pero si el mérito del Madrid no está en ser primero, es que cómo no podrías no ser primero con todo lo que se gasta. El gran mérito es el del Atlético de Madrid, que está a 3 puntos a tiro de piedra cuando se ha gastado bastante poco y todo lo que tiene. Y tiene el enemigo en casa encima. Lo ha trabajado él y lo ha construido él, y al final los resultados son producto de su trabajo y de su buen hacer, no de gente que compra a jugadores muy, muy caros, pero que todos, como no van a ser primeros, todo lo que no fuera a ser primero sería una mierda, y aún así están a 3 puntos solo del Atleti. Ya me contarán. Bueno, yo creo que vamos a terminar el programa aquí por hoy. Tenemos, además, ahora hay que dar un pronóstico, ¿no, Jorge? Bueno, sí, a eso. Venga, vamos a hacer una porra. Vamos a hacer una porra. A ver, Mariano, porrita, para ti, ¿cómo es el partido? Pues yo creo que vamos a ganar 3-1. Vaya, me la has quitado. Bueno, tendré que correr dentro. Fernando. Pues yo creo que vamos a ganar 4-0. Joder. Álvaro. A mí me lo ha quitado Fernando. Yo voy a decir 4-2. Bueno, pues yo entonces diré un 4-1. Pero vamos, a ver si se cumple la de alguno. Aunque se cumpla la de alguno, estaremos contentos. Bueno, pues nada, recordaros... Ah, por cierto, antes de terminar, recordaros que esta semana, como ya he dicho antes, no hay jornada entre semana. Entonces hemos aprovechado para... vamos a hacer una entrevista a José Luis Sánchez de Señales de Humo, el presidente de Señales de Humo, sobre todo el tema este de la sentencia en cuanto a la ampliación de capital, que les ha sido favorable, y todo lo que ello implica y las consecuencias que puede tener, y explicarlo todo un poco más, porque ya hemos dicho, lo hemos hablado aquí varias veces, pero en prensa, pues desgraciadamente, no ha tenido la repercusión que debería. Pero nosotros es una cosa que venimos siguiendo y que además es una cosa muy favorable para el club. Entonces vamos a el miércoles haremos una entrevista a José Luis, en la que nos cuenta con detalle todo esto, y bueno, ya que no tenemos partido de liga, pues tenemos esto para abrir la boca también para el derbi. También recordaros, como hago siempre, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los podcasts, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, y suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Poco más, dar las gracias. El, Sí. El filial que no sale. Ah, el filial, bueno, el filial por desgracia, bueno, por desgracia, ha empatado, ¿no? Está ahora mismo. Sí. Justo en, la, en el. En, creo que es en puesto de promoción de descenso. A 3 puntos del siguiente, o sea que todavía le queda, pero bueno, esperemos que se pueda salvar. Y luego, ¿no? Y luego, podcast de plata. Bueno, sí, este el episodio de hoy, 250. Aunque es que tampoco quería arreglar, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Está pero el momento, si no, quizá hubiésemos hecho algo más. Pero bueno, sí, 250 que no es poco, ¿no? Aquí seguimos en momentos, y sobre todo en momentos difíciles como este. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar a las buenas y a las malas. En fin, pues nada, eso, que doy las gracias, o damos las gracias obviamente a Fernando, Mariano, Álvaro por estar con nosotros, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos seguís, nos dejáis vuestros comentarios en las redes sociales, en nuestra página web, en iVoox y demás. Y bueno, pues ya digo, pasaros por aquí el miércoles que tendremos ese especial, que ya sabéis además que siempre que viene José Luis son programas entretenidos y con mucha información. Y luego pues ya tendremos ese partido que es el domingo a las... No sé la hora. 5, ¿no? El domingo a las 5 de la tarde. Derby clásico. Hora buena, campo lleno y victoria de Atleti. Todo, venga, perfecto. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ya nos veremos en ese programa o nos escucharemos. Y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que como siempre, Atleti.